presenta. Hola, hordas del horror, terror y nada más. Soy Miguel Ángel Pulido, y con este corto audio os quiero introducir en la obra que vamos a escuchar a continuación. Se trata de Goto el Jorobado, un relato que escribí hace muchos años basándome en el personaje del mismo nombre de la película de Paul Nachi, Goto el Jorobado de la Morgue. Por desgracia, este audio surgió como parte de un extensísimo homenaje al ya citado Paul Nachi, Jacinto Molina, y digo por desgracia porque lo realizamos tras su fallecimiento en noviembre de 2009. Paul había sido desde siempre una inspiración a la hora de crear contenidos, y los miembros de Terror y Nada Más le teníamos mucho afecto y le profesábamos un gran cariño por su persona y por su trabajo. Tras ese mazazo, Antonio Reverte, nuestro jefazo del terror, abatido por la noticia, nos comentó que era imprescindible hacer un homenaje a su altura, el mejor homenaje posible hacia persona tan destacada y querida por nosotros. Y nos pusimos manos a la obra creando una locura de contenidos, 15 horas repartidas en 7 partes, donde repasábamos su vida y carrera con entrevistas, comentarios y audios basados en su obra. Y por esto es que hoy os vamos a contar un poco sobre este audio, Goto el Jorobado. Como parte del homenaje, Antonio quiso incluir una ficción basada en películas o personajes del propio Paul como colofón final a cada parte del especial. Habló conmigo y me puse manos a la obra con el audio que yo había elegido, vamos, el personaje que yo había elegido. Ese audio debía durar aproximadamente unos 20 minutos, media hora como mucho. Y bueno, los que ya me conozcan un poco saben que mi capacidad de síntesis es abrumadora. Vamos, que para qué engañarnos, prácticamente nula. Así que el relato de Goto, que debía durar eso, unos 20 minutillos, se transformó en una ficción sonora de hora y media. Pues bien, esta semana vamos a poder disfrutar de una versión remasterizada y corregida de ese audio ya de antaño. Ese audio, vamos, lo tenemos solamente disponible en estéreo, entonces la remasterización va a ser un poquito complicada. Pero creo, bueno, que estamos mejorando ciertos errores de volúmenes entre personajes, narrador, etcétera, que antes estaban mucho más acusados. Y también estamos mejorando las ecualizaciones de los personajes en general, dentro de lo que se puede hacer con un solo archivo estéreo. Que no es mucho, pero bueno, algo estamos mejorando para que lo podáis escuchar de la mejor manera posible. Daos cuenta que es un audio muy antiguo, tiene casi 10 años a sus espaldas. Pero creemos que su calidad sonora es muy buena y sobre todo que su mensaje tiene aún vigencia. Para quien ya lo conozca sabe que, bueno, que estamos hablando de un relato muy crudo y duro. La gente que lo escuche por primera vez se dará cuenta de su crudeza, de lo cruel que es, que explora un poco la maldad del ser humano, la crueldad, las diferencias sociales como argumento, como motivo para hacer el mal. Vamos, que es un relato que, como decimos, que por desgracia sigue vigente la sociedad de hoy en día. Y en resumen es hacer el mal porque puedo hacerlo. Estamos muy orgullosos de las interpretaciones, que son súper antiguas, pero nos quedaron muy bien, pero mucho ojo sobre todo al papel de Rafa Casete, que nos brindó una de sus mejores interpretaciones con un personaje cruel, salvaje, sin alma. Bueno, ya quien no haya escuchado ya se acordará de él, y si no, pues bueno, vais a descubrir a un Rafa Casete muy, muy, muy malvado. El argumento es sencillo. Partiendo del final de la película, El Jorobado de la Morgue, a modo de precuela, el narrador nos cuenta los orígenes del personaje, sus primeros pasos y el devenir de su vida en esos tiempos tan duros y complicados. Todos los hechos que ocurren en el relato son originales y están sacados de nuestra imaginación, pero siendo respetuosos con el universo creado y los propios personajes ya existentes en la propia película, intentando hacer un homenaje tanto de este personaje de Paul Nachi, Goto el Jorobado, como también hay algunas perlitas, algunas cositas escondidas de otros personajes del propio autor. Y sin más, os animamos a acompañarnos en esta cruda y triste aventura donde conoceremos a Goto como nunca lo habíamos visto. Y lo haremos en dos partes de 45 minutos que podremos escuchar a lo largo de esta semana.

Tenemos algo que contarte, pero solo a ti. ¿Sabes que nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, te aguardan las mejores efemérides del cine y la literatura de terror, misterio, suspense y ciencia ficción? Súmate ya a una comunidad de más de 8.000 seguidores. ¿A qué esperas? Saca tu smartphone del bolsillo. Abre tu perfil en Facebook y Twitter. Búscanos Terror y Nada Más. Y marca seguir. ¡Ey! Pero no se lo cuentes a nadie. ¡Ja, ja, ja!